cuando ya el nuevo día gastó su primer minuto de vida, este sábado 30 de noviembre de 2013, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. El eje periodístico de hoy será un nuevo adelanto de Funes el Memorioso, programa que vas a poder escuchar completo hoy a las 23, y tiene que ver con el segundo capítulo de Día de la Soberanía, Liberación o Dependencia. Un programa que hicimos con los testimonios de Marcelo Gullo, autor de La Historia Oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del Imperio Inglés, y con Pablo José Hernández, quien escribió Cristina en los 70 y La Vuelta de Obligado. Hoy, segunda parte entonces, en el adelanto de cada sábado de Funes el Memorioso, del segundo capítulo de Liberación o Dependencia. Estuvieron esta semana en Prohibido Amanecer, dejaron su nuevo disco, son la Orquesta Inestable y van a ser los protagonistas de la última media hora del programa de hoy en el mini recital de este sábado. A 99 años de su nacimiento vamos a recordar a Hugo del Carril, y lo vamos a hacer a través de un diálogo con su hijo y a través de su música. Hoy hubiera cumplido 99 años don Hugo del Carril. En la agenda musical, anotá el ensamble Real Book, la comunidad Soul y la Vidú, algo de todo lo que se va a escuchar durante el próximo fin de semana en Buenos Aires. También esta semana contamos con la visita de Majo Vidal, nos dejó su primer trabajo discográfico y de allí sacamos 2 temas de Una Sociedad Perfecta con Roxana Med. Ahí tenés a la profe y a su discípula. Majo Vidal, Roxana Med en Las Sociedades Perfectas de hoy. Y por supuesto, como todos los sábados, tendremos madrugada de jazz y blues. Hoy con Papo, Adrián Otero, el sexteto Wagner, Zimmerman, con Ross Stewart, con Steve Wonder, con La Borgonia, con el brasileño Artur Meneses, con Brazo Fuerte All Stars, con Marco Zen, con Dizzy Gillespie, Charlie Parker, con Shiv, con La Mississippi. Madrugada de jazz y blues, como la de todos los sábados, en la noche más larga del día. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuatro minutos ya pasaron del nuevo día y la temperatura para Capital y alrededores es de poco más de 20 grados, 21. La humedad del 73% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. El pronóstico del tiempo para hoy promete 30 grados de máxima y 16 de mínima. Y el extendido, domingo, lunes y martes, no habla de paraguas hasta el día martes, donde posiblemente por la mañana tengamos descenso y lluvias. El domingo, una mínima de 17 y una máxima de 31. El lunes, una mínima de 20 y una máxima de 32. El martes, 17, quizás lluvias y una máxima de 26. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agenda nuestro mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Que arrancamos vendiéndote el final, lo que va a pasar a partir de las 3:30 de la mañana. Mini recital de la Orquesta Inestable. Comienzo con Nochecitas Porteñas. siete músicos que están cumpliendo 5 años con el Swing, con mucha composición propia y, por supuesto, echando mano al archivo y metiéndose con Benny Goodman, con Glenn Miller, con el viejo Swing de los 40 y los 50. Serán los dueños de la última media hora del programa de hoy, la Orquesta Inestable. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Estaba observando las primeras informaciones que van llegando desde el Teatro Colón, la movilización inmediata de los trabajadores en reclamo de mayores condiciones de seguridad, revisando un poco los portales que silencian, que ocultan, que esconden, que invisibilizan. Y realmente es una vergüenza. Esencialmente porque los trabajadores del Colón vienen llevando a cabo desde hace 4 años un trabajo de movilización permanente y cuentan, con la solidaridad, con el respaldo, con la complicidad de muy pocos medios. Ellos fueron los que denunciaron la estafa de la reforma, ellos fueron los que denunciaron cómo el cambio de materiales había transformado hasta la acústica del Teatro Colón, ellos fueron los que denunciaron cómo se ensayaba en estos momentos en condiciones realmente inaceptables, teniendo en cuenta el cambio de piso. Bueno, todo lo que vienen planteando y que nadie escucha, o que muy pocos escuchan, desde hace 3 años. Ahora tenemos un muerto de 18 años que, por condiciones de seguridad inaceptables, insisto, perdió la vida en el día de hoy. Se movilizaron inmediatamente, se suspendió la actividad y, sin embargo, todavía reina el silencio. Vamos al ensamble Real Book Argentina. Van a tocar el miércoles 4 de diciembre en el auditorio de Radio Nacional. Ahí ese momento mágico cuando el auditorio del segundo piso de Maipú 555 se convierte en teatro. Miércoles 4 de diciembre. Don Remo, la versión de Santiago Jacobe, parte de lo que van a tocar el miércoles 4 de diciembre en el auditorio de Radio Nacional. Para agendar entonces, el ensamble Real Book Argentina toca el miércoles 4 de diciembre en el auditorio de Radio Nacional. Esta especie de Dream Team con lo mejor del mundo jazz de la República Argentina se presenta en Maipú 555 con entrada libre y gratuita. ¿Escuchaste de su último disco, Don Remo, la versión de Santiago Jacobé? Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Uno de los datos más importantes de todo lo que hay que saber a esta altura del partido tiene que ver con España y con la autorización de extraditar represores franquistas. El dato duro dice que el Ministerio de Justicia español decidió dar curso a las peticiones de extradición de María Servini de Cubría contra dos de los cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad de Francisco Franco denunciados por torturas. Los otros dos pedidos fueron archivados porque los acusados fallecieron. Pero esta causa, que nació en la Argentina hace exactamente 2 años, tiene ahora un nuevo capítulo, un gran nuevo capítulo por delante, porque España autorizó la extradición de dos represores franquistas. Se trata de dos hombres de la Fuerza de Seguridad de Francisco Franco, denunciados por torturas, por españoles y descendientes de españoles que viven en la República Argentina. Torneo inicial, la victoria de Olimpo ante Godoy Cruz en condición de visitante y el empate de Central y Racing en Arroyito. El sábado están previstos 4 encuentros, Colón Vélez, Tigre, Rafaela, Arsenal, Belgrano, All Boys, Newell's, y el domingo otros 4, Gimnasia, Quilmes, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Boca, River, Argentinos. Llegan Papo y Adrián Otero a esta noche de jazz y blues, haciendo Light Blues, un tema que grabó Papo por segunda vez en Papo y Amigos, o en Papo con Amigos. Imperdible el prólogo de la grabación de esta nueva versión de estudio. Cualquier cosa, si no te copa, chiflame, que la vamos buscando como te gusta a vos, ¿sí? Claro. ¿El carpo? Sí. Como en vivo. Música dejar. ya no puedo. Esta música deja. Blues solamente con tres tonos. Quiero blues y nada más. Me ha gustado cantar lo que pensabas tú. Yeah. Yeah. Papo y Adrián Otero haciendo Slide Blues. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Muchas veces dijimos que los medios, los políticos, suelen hablar mucho más a través de sus silencios que a través de sus palabras. A veces es más fuerte lo que esconden que lo que plantean. Y una vez más, apareció un ex secretario de Energía, don Jorge Lapeña, pegándole y muy duro a la política energética del presente. El tema es, ¿desde dónde se dice lo que se dice? Cuando Lapeña plantea, nosotros teníamos autoabastecimiento en los 90, realmente es muy complejo sostener esa ecuación. Para un proyecto de país donde la energía era realmente casi un bien suntuario, teniendo en cuenta que el país no era productivo, teniendo en cuenta que la matriz no pasaba por ahí, ¿cómo no iba a haber un proyecto destinado al autoabastecimiento? Y es más, ¿cómo no iba a sobrar energía para después exportarla? ¿Cómo sostener con un 54% de pobreza que se autoabastecía energéticamente el país si no se usaba la Peña? Es mucho más fuerte lo que plantea Lapeña a través de su silencio que lo que dice al pegarle a un gobierno que tiene que buscar energía en el exterior después de aproximadamente 40 años de cambio de matriz. Un país que vuelve a producir, un país que transforma su 24% de desocupación en un dígito, y bueno, de algún lado tendrá que sacar la energía hasta que pueda autoabastecerse. Pero plantear que en los 90 había que colgarle una medalla a estos funcionarios por el autoabastecimiento es una gran falacia. Lo que me esconden es el proyecto de país que permitía que la energía sobrara. Si no se usaba, si no había laburo, si se rompió la matriz fabriquera. Es mucho más importante lo que oculta la Peña que lo que dice. Pasaron 31 minutos del nuevo día y a esta madrugada de jazz y blues llega la voz de Rod Stewart y la armónica de Stevie Wonder. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of all the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I've heard my babies cry, them grow. They'll learn much more than I've ever known. And I think to myself, it's a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Qué mundo maravilloso, la versión construida por la voz de Rod Stewart y la armónica de Steve Wonder. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Para ir agendando, la orquesta típica La Vidú va a ser la encargada de cerrar el cuarto Festival de Tango de la República de la Boca. ¿Cuándo? El próximo domingo a la hora 18 en el Museo de Boca, allí en Bransen 805. Y va a presentar todos los temas de Remando la Historia. Los vamos a escuchar y también vamos a recordar el paso de Gabriel Bartolomei y toda su gente por Prohibido Amanecer para contarnos cómo se construyó Julián, que es algo así como la gran joyita de este último álbum. Abrimos la charla escuchando Viduleando y después hablamos con Gabriel. Siempre me acuerdo de algo que contaba Mederos cuando él armó Generación Cero, que es, bueno, era una cosa impresionante. Él ya había dejado su rol en la orquesta de Pugliese y se lanzaba con todo a la construcción de algo nuevo. Llegó un momento, él contaba, que estuvo como 5 años sin tocar. Se dedicó a enseñar y no entendía bien qué pasaba. Y dice que un día se levantó y le dijo a la mujer: ¿sabes qué necesito? La orquesta. ¿Cómo? Sí, la orquesta. Y armó, en ese momento era profesor en Avellaneda, y armó una orquesta con los pibes. Sí, sí, yo estaba. Mirá. Fue mi maestro, sí, un mirá. Montón de años. Eso, mirá dónde año, llega sin no, saber. 95, 96, por ahí. Bueno, la pregunta era, ¿por qué usted de la orquesta? Y si respondía algo mirá, parecido. Cuando terminó, porque yo participé de la primera orquesta que representó a la EMPA, ¿viste? Sí, de tango. Porque sí. Estaban las prácticas grupales, que también tenía un año que era orquesta, pero esto era otro, era como extracurricular, sí. ¿No? Bueno, y cuando terminó, ese fue una temporada que fue como un año y medio que tocamos, que inclusive yo lo llevé la orquesta de la EMPA a Varela, que fue la primera vez que fue Mederos a tocar a Florencio Varela, bueno, fue una cosa re loca. Y cuando terminó todo eso, estaba yo con un chico que se llama Cristian, que es contrabajista, ¿cómo se llama? Bastos, Cristian Bastos, que es contrabajista. Y salimos hacia la puerta, a Belgrano, así, y le digo, yo de acá me voy a hacer la orquesta Varela, loco, la típica. Mira. Y me dijo, vos estás re loco. Vos estás re loco. Y sí, y así fue, pero eso que generó Mederos, no solamente con la orquesta, bueno, Mederos y Marcelli y toda la escuela, ¿no? Pero porque por la escuela, semilla. Sí, una bendición semilla. Esa escuela. Pero claro. No solamente con la orquesta, sino también con todos los conocimientos que nos pasó Rodolfo en el lápiz. Claro. ¿Viste? Porque para escribir tenés que tener un buen camino, digamos, ¿viste? Porque si no es todo muy de. Tiene que tener todo un orden muy minucioso para que las cosas salgan bien. También es prueba y error un poco, sí, claro, pero Rodolfo nos marcó un camino donde nos allanó el camino, digamos, porque yo lo comprendimos perfectamente todos, había un montón de gente ahí, inclusive estaban los chicos de Arbolito, había un montón de gente, compañeros que ahora nos cruzamos siempre, que bueno, que aprendimos de esa manera, viste, con un maestro como Rodolfo, que es un capo total. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Siempre hablamos de la riqueza que ha generado en los músicos de las últimas dos generaciones la existencia de escuelas de música popular. Sí, impresionante. Ahora, por otro lado, cómo aparece una especie de Baquiano, ¿no? Que ya era Mederos para los pibes, y arma lo que él necesitaba, y eso termina siendo lo que ustedes hoy necesitan. Y claro. Que para él decía, yo estoy en el bandoneón y es mirar para la izquierda y que haya otro, y mirar para la derecha y que haya otro. Seguro. Y que tenga dos bandoneones al lado mío. Era lo que yo soñaba cuando estaba tocando solo. Seguro, y para nosotros fue que estábamos empezando, para mí, en mi caso, que estaba empezando con toda esa historia. Imagínate, estar en semejante orquesta, a mí me rompía la cabeza. Y tal vez como instrumentista no rendíamos lo que estábamos todos aprendiendo, pero nosotros la hicimos sonar a esa orquesta. Claro. Lo grupal. Sí, fue una cosa re loca. Y bueno, ahí estaba Inés Flores, que fue la que le puso la vida. Ahí nos conocimos con Inés. Mirá vos, bueno, pero qué interesante lo de Avellaneda. Yo siempre lo rescato como uno de los lugares que han puesto como una especie de señal. Inclusive, y te digo más, cuando nosotros, porque yo toda la carrera la hice en la casita. Ajá. Muchos de los claro, hubo todo un tema con las sedes, bueno, pelea de los alumnos. Sí, y la casita era como nuestra casita. Claro. Y era salir al buffet y te encontrabas a Aníbal Arias tocando, o no sé, Rodolfo al Churrón charlando y contando cosas, o no sé, estaba todos, Juancho Faría Gómez, ¿viste? Claro. Era una cosa muy, muy cálida, sí. ¿Viste? Y eso también nos enseñó, claro. Porque a romper la barrera del personaje, digamos, ¿viste? Y empezar a darse cuenta de que, bueno, de que todos somos seres humanos, sí, sí, sí. ¿Viste? Es difícil, para mí, por lo menos para mí, fue muy difícil, inclusive cuando yo lo veía a Rodolfo, que me acuerdo que estaba la Fernández Fierro, los chicos, estaban unos años, como ellos se venían adelantados a mí, ¿viste? Entonces ellos se juntaban a ensayar ahí, ¿viste? Y bueno, estaba con Rodolfo porque era la práctica grupal. Y yo lo miraba y lo veía a Mederos. Y para mí era una cosa, ¿viste? Claro. Muy loca, ¿viste? Muy fuerte para mí. Sí, claro. Después, con el tiempo y que se generó un vínculo, empecé a romper esa barrera, ¿viste? Y bueno, y sirvió un montón porque porque ahora yo puedo trabajar con mis compañeros de la misma manera, o sea, claro, como un, o sea, seres humanos, no hay cosas raras, sí, no hay, sí, berretines raros, uh-huh, no hay, ¿viste? Eso está bueno también. Qué interesante debe ser para ver, para él, ver la obra de haber formado a tanta gente, cuando él mira para atrás y se debe descubrir jovencito en esa línea de bandoneones de Pugliese, diciendo, bueno, ¿y ahora cómo sigue esta historia? Y de repente él ser constructor, 40 años después, 50 años después, de lo nuevo, cuando él fue el impulsor desde su sonido de tantas cosas nuevas. Seguro. Pero, qué sé yo, la verdad que es como cerrar el círculo y decir, bueno, mirá, qué sé yo, sí, llegamos. Sí. Llegamos. Valió la pena. Valió la pena. Ahí estabas escuchando el diálogo con Gabriel Bartolomei, cuando nos visitó junto a gente de la Bidú, y por ahí nombraba a Inés Flores, y toda la mesa se reía porque la charla había comenzado con una tarea para el hogar que no había encontrado ningún resultado, que era por qué la Bidú se llamaba la Bidú. Y había sido bautizada justamente por Inés, que había sido una de sus primeras integrantes, y Inés la cuenta hasta en dos o tres formatos distintos, porque la Bidú se llama la Bidú, así que la leyenda crece cada día más. Van a estar el próximo domingo 1 de diciembre, a la hora 18, Museo Club de Boca, en Bransen 805, cerrando el cuarto Festival de Tango de la República de la Boca. Tiempo de noticias, faltan 9 para la 1 de la mañana. y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 51 minutos. Humedad 69%, temperatura 20 grados. El padre Juan Carlos Molina será el nuevo titular del Cedronar. Lo anunció el jefe de gabinete, con quien el sacerdote mantendrá un encuentro para fijar la asignación de los recursos y metas en términos de organización del área. Jorge Capitanich lo anunció minutos después de las 18 desde la Casa de Gobierno, donde brindó precisiones de la designación ordenada por la presidenta Cristina Fernández. El nuevo titular de Cedronar será el padre Juan Carlos Molina, quien ha recibido el retiro de las licencias ministeriales a través del obispo Miguel Ángel Daníbale, a los efectos de poder ejercer esta responsabilidad que le ha encomendado la señora presidenta de la Nación. La instrucción de la presidenta ha sido precisamente su designación para trabajar desde una óptica absolutamente diferente respecto al tema de la drogadicción. La Secretaría va a tener una mirada cualitativamente diferente. El abordaje será sistémico, territorial, pero con amplia participación social y ciudadana. El padre Juan Carlos Molina deberá, por instrucción de la presidenta, hacer una convocatoria amplia, plural y democrática para todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la problemática de las adicciones en general y de la drogadicción en particular. La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba en Córdoba y Santa Fe. 13 miembros de la organización resultaron detenidos y se incautó cocaína, pasta base y marihuana. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien detalló que los efectivos federales allanaron también un laboratorio para el procesamiento final de pasta base. El consumo de servicios públicos creció en octubre un 7,3% interanual. El INDEC informó que el incremento fue impulsado por el transporte de carga y la telefonía. La dependencia oficial precisó que respecto a septiembre, la mejora fue de 3,1%. Patria Grande. El oficialismo de Honduras amplía la ventaja en el escrutinio. El candidato Juan Carlos Hernández aventaja por 7,71 puntos a su principal rival, Xiomara Castro. La oposición no reconoce estos resultados, por lo que convocó a una movilización de protesta para el domingo. Pelota. Juan Román Riquelme expresó que si no sigue en Boca, jugará en otro club. El capitán Ceneice afirmó que si no renueva su contrato con el club, el cual vence el 30 de junio, hablará con su hijo y si le pide que prolongue su carrera futbolística, lo hará en otra institución. Riquelme indicó que se siente bien para continuar en la actividad profesional, a pesar de las 5 lesiones que sufrió durante la temporada. Humedad 69%, temperatura 20 grados. Tatiana Cruz. 750 avanza. Derecho a la información. Citas de cine. Casablanca. Creo que este es el principio de una hermosa amistad. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Año 1942. Director Michael Curtis. Humphrey Bogart. Tenemos una cita. Cine en 750. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM 750. Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 55 minutos, la temperatura para capital y alrededores es de 20 grados una décima, la humedad del 73% y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Está anunciada una máxima de 30 para hoy y el extendido habla de 31 para el domingo, de 32 para el lunes, de lluvias el martes por la mañana y de 26 como máxima en el segundo capítulo de esta semana. Periodísticamente ya sabes que el eje de esta noche va a tener que ver con el nuevo adelanto de Funes El Memorioso, que vamos a estar hablando y mucho del segundo capítulo de Liberación o Dependencia, y después a través del hijo de Hugo del Carril lo vamos a recordar. Hoy estaría cumpliendo 99 años don Hugo, así que lo vamos a a recordar a través del Hugo más íntimo, del cantante, del director de cine, del actor, sí, por supuesto, pero del otro también, del padre, del hombre del exilio interno, del silenciado por sus ideas, del hombre que fue tan honesto con él mismo y con nosotros, en función de su peronismo y, bueno, y de tantas otras cosas que tuvieron que ver con sus lealtades, no solamente a la gente de su partido, sino a los hombres que con distintas ideas peleaban desde el campo nacional y popular. Pero bueno, eso ya lo vamos a recorrer dentro de un rato. Te sigo dando más datos que tienen que ver con la agenda de Prohibido Amanecer, el próximo 19 de diciembre a las 22 en el Club de Arte, allí en Corrientes 3439, toca Comunidad Soul. Te dejo el equipo titular: Sonia Sabinel, una voz espectacular, dos teclados, el de Ignacio Amil y el de Ezequiel Yunta, Pablo Suárez en el bajo, Damián Carballal en percusión, Carlos Villagra en la guitarra y la batería a cargo de Gustavo Argañada. Soul, pero made in Argentina. Comunidad Soul. Sky, just like an angel at the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same, just like a song in my heart, just like oil in my hands. Oh, I do love you. Still I wonder what it is. I don't know you like this, but anyone would love. Look, I can't describe. You make me feel I'm alive. Then everything else is a fate. Without a thought to on my side, heaven has been way too long. Can't find a way to write this song. Oh, your love. We've been through that before. From tonight I know that you're the only one. I've been confused and in the dark. Now I understand. Yeah, yeah. I'm not afraid to die. just like a star across the sky, just like an angel of the page. You have appeared to my life, feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Jueves 19 de diciembre, Comunidad Soul va a presentarse en la fiesta Full Funky a las 22, Club de Arte, Avenida Corrientes 3439 en Capital. Escuchaste Like a Star y cerramos con una de Steve Wonder, Amante por Horas. Was an out the phone to let me know you made it home. There was nothing to be wrong with part-time lovers. Is it with me? Now blame the lights to let me know tonight the night for me and you, my part-time lovers. We are out cover, but you're on the run. Twisting love up gave the sun. Stranger, but they love us, and I know it's all wrong, but feelings are right. If I'm with friend and wish it me, just let me by, don't even speak. No, the word discreet with words I'm lover. But if there's some emergency, have my friend to ask for me. So then do you wanna pick it really, you're my part-time lover. El 19 de diciembre en el Club de Arte Comunidad Soul. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Más datos de todo lo que tenés que saber a esta altura del partido. Y en algunos casos, como siempre solemos plantearte, datos, informaciones que generalmente no aparecen donde tendrían que aparecer. Hay distintas formas de observar, y esto por supuesto ya lo están comprobando los portales de noticias a esta altura del día, que es lo que hará Irán con el congelamiento de su plan nuclear a partir del mes de enero, y sobre todo en función de la nueva relación que tenemos nosotros con Irán, atentado a la AMIA mediante. Fundamentalmente porque nosotros vimos con muy buenos ojos, lo hizo el canciller Timerman hace algunos días, el acuerdo que tuvo Irán con los seis, con las seis potencias europeas más los Estados Unidos, que llegaron a este acuerdo con el gobierno iraní, el acuerdo del 5+1, así se lo conoció, con el gobierno de Irán. Lo cierto es que el gobierno iraní confirmó que en el lapso de 6 meses se va a disminuir la producción de uranio y va a comenzar en el año 2014 un nuevo tiempo. La planta de Arak va a ser examinada seguramente entre enero y febrero, y de allí en adelante veremos qué dice el 5+1 sobre esta historia y cómo repercute en Buenos Aires en función del acuerdo que nosotros tenemos de esperar a través de una suerte de apertura desde el punto de vista judicial que haya novedades. Es un peón que se mueve en un tablero de ajedrez demasiado complejo, pero es el primero que se mueve en más de 2 décadas de silencio. Un nuevo adelanto del mini recital de las 3:30 de la mañana. El dueño de esa última media hora será la Orquesta Inestable. Nostálgico. La Orquesta Inestable y su versión de Nostálgico. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Hace pocos días estuvo Majo Vidal visitándonos, hablando de su presente, de su futuro. Seguramente vos la tenés por esos 5 años, hermosísimos 5 años, cantando con Sergio Pángaro y Baccarat. Y después, hace 2 más o menos, comenzó una muy buena carrera solista, mezclando mucho bolero con pop, haciendo cosas realmente muy, muy interesantes. De ese disco que estuvimos repasando la otra noche, nos quedaron 2 verdaderas joyitas, de las que hablamos pero que no escuchamos. En algún momento de su línea de tiempo aparece Roxana Med como profesora de canto, nada más y nada menos que Roxana Med. Y ella la acompaña a Majo en 2 temas hermosísimos, compuestos por Majo en ese trabajo discográfico. Y dijimos, vamos a rearmar esta sociedad perfecta entre la profe y su discípula. Roxana Med, Majo Vidal, Majo Vidal, Roxana Med y Volver a Verte. Volver a verte después de perderte es un misterio, cómo fuimos uno y ahora estás tan lejos. Volver a verme sin reconocerme, verme reflejada en estos huesos fríos que deambulan lento. Volver a verte sin reconocerme es estar desnuda frente a la nostalgia de esos días felices. Volver a verte, volver a perderte, porque ya no puedo ofrecerte nada, solo soy un hueco. Oh, Le preguntábamos a Majo si esa ductilidad tan particular que tenía Roxana Medd, que tiene Roxana Medd para salir del jazz, meterse en el folclore, después hacer un cover de, qué sé yo, de Fito Páez, como hizo en el disco de Ignacio Amir, y de ahí saltar al pop o al bolero, se daba en ella también. Y encontrábamos algunas de esas similitudes que tienen que ver con el traspaso de un montón de datos entre quien forma y quien está en el aula. Y veíamos que realmente se daba mucho de aquello en más de una de las voces que son moldeadas por Roxana Medd. Majo Vidal, Roxana Medd y Espera, la sociedad perfecta de hoy, la profe y la discípula. No me digas que lo vas a hacer. Esperaré tu señal. Si perdiste la ilusión en mí, despedite y déjame ir. Porque si dices que te espere, aquí estaré esperando. Aquí estaré. Pasarán los días. Aquí estaré esperándote. No retengas lo que no deseas. Me marchito mientras no estás acá. Si es mentira que pensás en mí, ¿por qué ilusionarme y no dejarme ir? Pero si dices que te espere, aquí estaré. Sociedades Perfectas, del disco solista de Majo, Majo Vidal y Roxana Medd. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Adelanto del Funes el Memorioso que vas a poder escuchar completo esta noche a partir de las 23. Segundo capítulo de Liberación o Dependencia. Te recuerdo que es un programa que realmente tuvo

10 minutos, faltan para las 2 de la mañana. Estabas escuchando Justo a Tiempo por La Borgoña en esta noche de blues y jazz como la de todos los sábados en Prohibido Amanecer. Tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 74%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Murió un trabajador del Teatro Colón. Se trata de un empleado de 18 años que prestaba tareas de limpieza y perdió la vida tras caerse de un montacargas ubicado detrás del escenario principal. Como consecuencia, los cuerpos artísticos suspendieron la actividad en forma de protesta por las condiciones edilicias del Coliseo. Uno de los delegados del teatro denunció fallas de seguridad. El tema de seguridad debe ser un tema de atención prioritaria en el teatro. No podemos seguir trabajando con estas normas de seguridad y en las condiciones de trabajo que estamos trabajando, porque realmente corre riesgo la integridad física de cualquier trabajador del Teatro Colón. Por eso nosotros pedimos a la justicia investigue a fondo las causas y las responsabilidades de este hecho. La ministra de Desarrollo Social dijo que para construir el presente hay que saber de dónde se viene. Alicia Kirchner se expresó de esa manera al participar de la exposición Industria Argentina Apagada Encendida en la ex-ESMA. El tener trabajo es dignidad, el trabajo que es un derecho social es un derecho humano también. Y hoy en esta muestra donde a veces a algunos les molesta que se hable del pasado, ¿no? Pero para construir el presente, fortalecerlo y construir el futuro, siempre tenés que saber de dónde venís y qué es lo que querés como país. La ministra de Industria, Débora Giorgi, también participó de la muestra y alcanzó la siguiente conclusión. Queríamos mostrar cómo todo es parte de todo, cómo quienes nos quisieron sacar los derechos humanos, los genocidas, los que se llevaron los bebés, los que venían por todo, también venían por un derecho enorme, que es el derecho más importante, que es el de trabajar para crear, de estar orgulloso de lo que producís. Y eso es industria. Entonces, de una industria floreciente que nos enorgullecía en el mundo, pasamos realmente a el industricidio más feroz y todo era parte de un plan orgánicamente digitado. Confirman penas de prisión perpetua a los 4 acusados por el triple crimen. El asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina ocurrieron en 2008 en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Además, los camaristas le pidieron a la Justicia de Garantías de Mercedes que reitere la orden de captura nacional e internacional del prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi, considerado autor intelectual de los crímenes. Patria Grande. El desempleo en Chile ascendió a 5,8% entre agosto y octubre. De acuerdo al informe presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la mayor tasa de desempleo se registra en las mujeres. De acuerdo al INE, la tasa de personas desempleadas aumentó una décima entre agosto y octubre en comparación con el periodo de julio y septiembre de 2013. Humedad 74%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM 750. Hoy Hugo del Carril hubiera cumplido 99 años. Hablamos con su hijo y con él armamos al personaje arriba y abajo del escenario. Hugo del Carril. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino. Adentro cóctel de amor, licito que puso madre, ya no estiré velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora. ricos tengo de mi flor y un gato de porcelana pa' que no vaya al amor. Y todo a media los quesos brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media los crepúsculo interior, es suave terciopelo la media luz de amor. Juncal 1224, telefonía sin temor, tarde té con vasitas, de noche tango y champagne, los domingos té danzante, los lunes desolación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta en el amor. Y todo a media luz que son fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz crepúsculo interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. Mi papá arriba del escenario era exactamente igual que debajo de él. Siempre fue un hombre muy muy sencillo, demasiado sencillo. Nunca le gustó, qué sé yo, demostrar su poderío, digamos, a nivel, a todo nivel de que tenía, ¿no? Pues ya vas a ser por amistades con el general o por lo que él podía lograr dentro de la cámara o lo que él podría llegar a lograr y convocar arriba a un escenario, y las películas, cómo se podían llegar a negociar afuera. Siempre fue un hombre en ese aspecto muy poderoso, pero jamás alardeó de eso, ¿no? Un hombre muy muy tranquilo, muy hogareño, amante de sus hijos, amante de su esposa. Un hombre común y corriente, nada más que en vez de tener otra profesión, fue esta que lo hizo conocido en todos lados. Era una pebeta que en el barrio onda del viejo Montmar, con su pinta brava de alegre griseta, animó la fiesta de catedral. Era la papusa del barrio latino, que supo los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un signo. Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte, alondra gris tu dolor me conmueve, tu pena que pierde. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpo de Francia, Madame Yvonne, hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes de su champagne, ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni a aquel argentino, entre tango y mate el alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un signo. toda mi voz. Fue como el signo de tu suerte, alondra gris tu dolor, me conmueve tu pena que niegue. Madame Yvonne. Mira, sabes que yo creo que todos los hombres y mujeres de aquella época, vos no te olvides, mi papá nació en el año 12. Claro. Yo calculo que todas esas personas que vieron crecer al país, a la patria, eran todos muy nacionalistas. Primero el país. Y creo que mi papá, sin lugar a duda, lo que interpretó y lo que volcó en todo su material fílmico, más que nada, está demostrando una gran capacidad de absorber todo lo nacional y volcarlo en un material fílmico. Todas sus películas tienen un tinte social muy grande, muy importante y muy profundo. Si hoy, después de casi 61 años, perdón, de Las aguas bajan turbias, nos trasladamos al norte y nos vamos a dar cuenta que los obreros de los yerbatales, de las plantaciones de algodón o de café, siguen sufriendo exactamente lo mismo que sufrían cuando mi padre filma Las aguas bajan turbias en el año 52, pero ya en el año 52 ya el libro ya era viejo. Y hoy siguen pasando exactamente las mismas cosas. ¿Quién puede dudar que en el norte de nuestro país nuestros conciudadanos argentinos o nativos están sufriendo exactamente lo mismo que se sufría en aquella época? ¿Cómo llega él, cómo llega él al cine? Obviamente estoy hablando del hombre detrás de cámaras, porque delante de cámaras enseguida hay un montón de directores que lo descubren a él como un hombre que puede plantarse frente a esa cámara y ser algo más que un cantante de tangos. Pero ¿cómo llega él detrás de cámaras? Bueno, las primeras películas que él hace como actor, que estaba dirigido por Manuel Romero, claro, que mi padre adoraba y respetaba profundamente, que fue la persona que él le enseñó despacito y sin querer todos los secretos del cine. Y mi padre iba todos los días al set de filmación, aunque a él no le tocara filmar, pero sí se ponía detrás de la cámara y veía cómo Manuel iba haciendo los movimientos, la iluminación. No nos olvidemos que en esa época no era como ahora, ¿no? La iluminación había que ser perfecta si no se quemaba el film. Claro. Blanco y negro. Exactamente. Y el hombre que le enseña a mi padre la actuación fue Florencio Parravicini. Claro, ni más ni menos. Entonces, él va mamando todas esas cosas y cuando un día dijo, él mismo dijo, bueno, yo creo que estoy preparado para filmar una película. Y es así que escribe el primer guión con un seudónimo que a él no le gustaba. En aquel momento, sí, se lo puso, ¿no? Pero después de grande siempre decía de que no le gustaban los doble apellidos, ¿no? Uh-huh. Entonces no le gustaba el seudónimo, fue Alejo Pacheco Ramos. Claro. Con ese seudónimo hace el guión de su primer película como director de cine, que es Historia del 900. Uh-huh. Y las críticas en aquel momento, si uno puede ir a las críticas de aquel entonces, que yo gracias a Dios las conservo, decían cómo un cantor de tango y un actorcito se atreve a filmar una película. Y la cuestión que arrasó con esa película, arrasa. Claro. Sí, y de sí, ahí en más, todas las películas, que fueron 13 las que filmó como director, todas tuvieron sus grandes éxitos. Algunas con sinsabores muy profundos, porque, por ejemplo, la película La Quintrala tuvieron dos años prohibida para el estreno. Claro. Y se estrenó dos años después de terminada la película. Y así con algunas otras cosas, ¿no? También el sufrimiento que ha tenido el padre con el cine y con los gobiernos de turno fueron importantes. Mm-hmm. sí, por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ven que estoy envenenado, vencido y maniado en tu corazón. Pasar tanguiendo altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte perder la fe, el coraje, la ansia y guapear. No me ha dejado ni el puño en la oreja de aquel pasado malevo y feroz, y ya no me falta pa' completar más que ir a misa a encarme a rezar. Ayer ten miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a la sombra o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca floje de noche angustiado, me encierro a llorar. A ti por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Pasar tanguiendo altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, la ansia y guapear. No me has dejado ni el cucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Háblame del cantor, de ese que de alguna manera, así como él bebió de Romero viéndolo detrás de cámaras, uno escuchándote a vos cantar, uno entiende que vos hiciste casi lo mismo con él, ¿no? De observar cada movimiento y de poder ser de alguna manera el hombre que continúa con su repertorio, que sigue haciendo a través de tus presentaciones con guitarras, algo así como el recuerdo del primer Hugo del Carril. Pero háblame del cantor. Mira, él, lo primero, vos sabés que mi papá fue abandonado, lamentablemente, por su papá, mi abuelo, y mi abuela, y lo crió una familia francesa, claro, de apellido Fauré. Exacto. Y en esa casa había una mujer de servicio, que así se llamaban en aquella época, uh-huh, una mujer, no recuerdo el nombre, pero sí que sé que era una persona de color, que a mi padre lo adoraba, y mi papá la adoraba como si fuese la madre, uh-huh, y esta mujer lo arropaba y lo acunaba y le cantaba el tango Cara Sucia. Sí. Y mi papá aprende a cantar en castellano a los 3 años ese tango Cara Sucia, porque mi padre, como fue criado por una familia francesa, aprendió primero el francés que el castellano. Mira qué dato. Y bueno, y mi padre tenía desde muy chiquito vocación y grandes condiciones para cantar, y es así que de vez en cuando lo venían a buscar al barrio para que vaya a dar alguna serenata, y algunos como amigos del barrio lo acompañaban en la guitarra y qué sé yo, y era, se había hecho bastante conocido de Purrete, ¿no? Se había hecho muy muy conocido como un chico que cantaba y tocaba la guitarra, qué sé yo. Y hay una anécdota muy linda, que lo contrata la gente que le hacía la campaña política a Irigoyen, y lo contratan para que vaya a tocar el bombo arriba de los carros, claro, en la campaña de Irigoyen. Y cuando pasan cerca de la Recoba, los balearon. Y la gente de Irigoyen protegió a papá y a los amigos, que eran muy chicos, tendrían alrededor de 14, 15 años. Después, pasado un tiempo, lo llama un amigo de él, Oro Cáceres, de la infancia, y dice, mira, hay un señor que toca la guitarra, que va a tocar a tal boliche en Flores, que se llama el Tano Pepe, y en aquel momento el Tano Pepe era el sumum de los guitarristas. Y va y le toma una prueba y le hace cantar dos o tres tangos y después se lo lleva a trabajar con él para las serenatas y en algún piricundín que quedó haciendo entrar de contrabando y todo eso. Y después ya más de grande, más de maduro, le consigue una prueba a radio, ya había hecho algunas grabaciones con Donato, y consigue, por intermedio de un amigo, van y toman una prueba en la radio, no me quiero equivocar, creo que era Radio del Pueblo, que manejaba Yankelevich, y le toman la prueba, y Yankelevich aparece y le dice, mira, tenés muy buena voz, pero no me gusta cómo cantas, te quiero contratar como speaker. Sí. Y los guitarristas que acompañaban a papá le dicen, agarra a Hugo, que te paga dos mango y medio por mes, que te alcanza para varias cosas. Y mi papá no lo quiso agarrar, y se va. Y cuando se está yendo, ya que le dice, no me acuerdo qué es lo que le contesta, y mi padre le dice, mire, algún día me va a tener que llamar y me va a pagar 10 veces más. Y pasan un par de años, y ya que mi padre ya cambia el nombre, ya dice el definitivo por Hugo del Carril, sí. Y Yankelevich lo llama. No me acuerdo del dinero, ¿no? Pero supongamos que un cantor cobraría 4 o 5 pesos mensuales y mi papá creo que le pasó 150 por mes. Y entonces Yankelevich le dice, no, pero haceme precio, mirá que esta es la radio más importante. Y mi papá no aflojaba con el precio. Hasta que Yankelevich le dice, discúlpame, vos sos antisemita, que no me bajás el precio. Entonces mi padre dice, no, te voy a contar la historia. Pasó esto. Y yo dije en aquel momento que cuando vos me llames te iba a pasar 10 veces más. Así que me tenés que pagar. Dice el que Levin lo toma. Y de ahí en más, ya los programas de radio y ya más empiezan a ver películas y qué sé yo. Bueno, él ya con las películas ya hace un carrerón muy, muy grande. En aquel momento las películas, los actores mejores pagos eran Luis Sandrini y Hugo del Carril. Y una película de mi papá, si él trabajaba, eran, no sé, supongamos 10 pesos la película. Pero si él trabajaba y cantaba, se triplicaba el valor. Y así continuó, y siempre su gran amor fue el tango. Exactamente. Además de que también le gustaba la actuación y también le adoraba el cine detrás de cámara, dirigir las puestas de escena, las luces, todo. Sin lugar a dudas, lo que más le gustó siempre fue el tango. Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida, en mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noche porteña bajo tu manto, dichas y llanto muy juntos van, risas y besos para corrida, todo se olvida con el champán, y a la salida de la milonga llora una nena pidiendo pan. Por eso es que en el gotal siempre solloza una pena. compás rezongón de los fuelles, un bacana sumina la embrosa y el llorar del violín va pintando el alma criolla. Buenos Aires, cual a una querida, si estás lejos mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Hugo, cerremos hablando de su compromiso militante, cerremos hablando sobre el hombre que en realidad puso sobre la mesa prácticamente todo lo que había logrado con su carrera al servicio de una causa nacional, y después la censura, los silencios, los tiempos de exilio interno. Háblame de ese hombre que se comprometió como muy pocos, exponiendo todo lo que tenía, pero que después fue consecuente, leal a sí mismo y a sus ideas, ¿no? Yo creo que más o menos arranca todo entre el 47 y el 48, por lo que yo tengo en mi memoria de los relatos que me hacía mi padre, y a veces relojeo algunos escritos de él y me van refrescando la memoria, porque el tiempo a veces borran esas cosas, ¿verdad? Pero más o menos por aquella época ya estaba el general Perón como presidente, y mi padre lo va a ver porque había varios compañeros de él que estaban injustamente encarcelados. En aquella época no se podía ser comunista, por ejemplo. Exacto. Porque iban a prisión. Uh-huh. Y mi padre va a ver al general y le pide por una lista de 10 o 15 compañeros de trabajo que estaban encarcelados. Al salir se encuentra con Eva, y Eva le da una letra y le dice que la corrija y si podía grabarla, interpretarla, que quedaría muy bien en la voz de él. Mi padre, como era muy amigo de Eva, no lo interpretó como un favor, sino como un pedido. Uh-huh. Mi papá, como era muy amigo, no se podía negar. ¿Qué le cayó en las manos? En las manos le cae Los Muchachos Peronistas. Claro. Donde él hace unos arreglos muy importantes a la letra, unos arreglos muy importantes a la música, la graba, y la graba con la Sinfónica del Teatro Colón, en un estudio muy chiquito que había, se graba ahí. Bueno, a partir de ahí, la marcha fue símbolo del peronismo y de todas las causas del peronismo, el cual a mi papá le trajo muchos dolores de cabeza. Uh-huh. Arranquemos en el 55, cuando es encarcelado y el único delito que había cometido fue el de grabar la marcha peronista, y en la cárcel, aunque estuvo cerca de los 2 meses detenido, la pasó realmente mal, golpizas adentro de la cárcel, simulacro de fusilamiento todos los días, y así todo. Mi papá se levantaba a la diana a las 6 de la mañana y los desayunaba con la marcha peronista, y todo el pabellón lo acompañaba. Después, terminada la marcha, entraban, le pegaban, lo sacaban al patio, el simulacro de fusilamiento, o sea, la pasó muy mal. Realmente la pasó muy mal, y después materialmente fueron 30 años de persecuciones y amenazas, y a ver, no nos olvidemos, hay mucha gente que no lo sabe, mi padre vivía en la calle Doblas frente al Parque Rivadavia. Exacto. En un primer piso, y él tuvo que hacer blindar las ventanas, pero con blindaje de acero, vivía a oscuras porque le habían ametrallado el departamento desde el parque. Le volaron un auto, la pasó realmente, realmente mal. Es así que en el año 72, mi padre, ya teniéndonos a nosotros, decide el exilio, y nos mudamos todos para la Ciudad de México, ahí en el Distrito Federal, donde nosotros cursamos nuestros estudios y bueno, hasta el retorno del general. Pero siempre la pasó muy mal. Algunos dicen de que no tuvo el reconocimiento por los compañeros peronistas que tendría que haber tenido. Yo sé que hay muchos peronistas que quisieran haberle rendido homenaje, pero tampoco me olvido que donde mi padre y mi madre descansan, la bóveda fue donada por los radicales. Uh-huh. Y Ciudadano Ilustre lo nombran los radicales también. Claro. Entonces, sí, es más, yo recuerdo una presentación, una serie de presentaciones en el Teatro San Martín en tiempos de, ¿no?, que fueron realmente un reencuentro con el público de Buenos Aires, y eran tiempos de Alfonsín en el gobierno y, por supuesto, del gobierno alfonsinista en la ciudad de Buenos Aires. Sí, totalmente. Además, aparte, mi padre, que yo me acuerdo porque yo lo acompañaba en todas las funciones, creo que eran los jueves. Exactamente. Y los viernes que hacía las funciones y yo lo acompañaba, y él arrancó con 4 funciones y creo que estuvo casi 2 meses. Exacto, exacto. Donde invariablemente siempre, una vez cada 15 días, se aparecía Leonardo Fabio y le gritaba: canta la marcha, canta la marcha. Y a veces la cantaba, otras veces no, porque claro, él cuando las pocas veces que trabajaba durante el gobierno militar, que más que nada trabajaba en un lugar que se llamaba Bostango, por allá por Lugano, y los que lo iban a ver, entre algunos, entre otros, estaba Luder, estaba Vittel, Lorenzo Miguel, Fabio también iba, y estaba Carlos Menem, y todos los muchachos de aquella época que estaban tratando de terminar con el gobierno militar, y la cuestión que cada vez que terminaba de hacer la función le gritaban la marcha, bueno, él cantaba la marcha, y a Pisorno, que era el dueño de ese lugar, de Bostango, se enojaba porque decía: ahora vienen los milicos y me cierran el negocio. Y era verdad, cada vez que estaba mi papá se iba y aparecían los militares y desclausuraban el boliche del Gordo Pisorno durante 10 días. Entonces mi papá tampoco se atrevía mucho, pero hasta que se dio cuenta que ya estábamos en una real democracia, que estábamos entrando en una real democracia, y esas cosas ya no pasaban. Sí. Pero fueron 30 años de mucha pena y mucho dolor. Demasiado tiempo para un hombre que realmente lo único que dejó fue un legado, desde el punto de vista cultural, singular, impagable. Y tener que pagar durante tanto tiempo por ser quizás uno de los símbolos más referenciales del peronismo fue un costo demasiado alto. Hugo, y aparte de que fue un costo muy alto, nos prohibieron a todos los argentinos, claro, muchos años de su virtud y de su arte. Exacto. ¿No? Que eso es muy lamentable. Chiquilín, te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. triste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Así a las penas bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. El recuerdo de Hugo del Carril nació un día como hoy, hace 99 años. Barrios, Boedo, tango, cafetín y malevos, arte, poesía y vanguardia. Escritores, Dínamo, extrema izquierda y los pensadores. La 25 de mayo, edificios, oeste, casas bajas, subte, teatro, cuervo, viejo gasómetro, calle que fue barrio. En sus 184 manzanas, Boedo tiene personajes. Homero Mansich vivió en la avenida Garay 3251, cantó el barrio y le dio su impronta. Julián Martín Castro, conocido payador, siempre se lo veía con su poncho pampa blanco y negro, cantando y huyendo de la policía por las calles de Boedo. José Bettinotti, Homero Manzi le dedicó una película que se llamó El último payador. José González Castillo, notable poeta, dramaturgo y periodista, sobre el café de la avenida Boedo 868 fundó la Peña Pachacamac, un centro cultural de la época. Cátulo Castillo, hijo de José González Castillo, también fue vecino del barrio. Julián Centella, el gran autor de tango y el hombre gris de Buenos Aires, vivió y basó su obra en Boedo. Boedo, sus lugares, sus personajes, sus misterios. Barrios en 750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Llega Blues del Sur a esta madrugada de Jazz y Blues. Juro que no estoy borracho, solamente muevo los pies al ritmo de una música que jamás vas a conocer. Juro que no estoy borracho, solamente puedo ver cosas que tus ojos secos no podrían entender. Juro que no estoy borracho, soy mejor que vos. Sobre la Biblia de los ateos puedo jurarlo hoy. Y hay algo que martilla mi cabeza, y no es el Don Perignon. Tampoco es culpa de la cerveza, es tu adiós que sigue torturándome. Juro que no estoy borracho, solamente desperté cosas que de mí sobraban en mi interior del pie. Juro que no estoy borracho, estoy mejor que vos. sobre la Biblia de los ateos, puedo jurarlo hoy. Si la neblina es muy espesa, yo piso el acelerador. Yo sé que mi pasado pesa y es mejor huir hacia adelante. Sur, juro que no estoy borracho. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. El título principal de página 12 de hoy dice: un cura ahí. Firma Nicolás Lantos. El diario agrega que el gobierno designó al cura Juan Carlos Molina, de larga relación con el kirchnerismo, al frente de la Sedronar, la secretaría encargada de la prevención de la droga. Molina encabezó instituciones en la Patagonia, en Chaco, en Haití, todas dedicadas a jóvenes en recuperación. Capitanich aseguró que trabajará con una óptica social de inclusión integral. Un cura ahí, dice el título principal de página 12 hoy. Un discazo, el último del sexteto Wagner Zimmerman. De ese trabajo discográfico, El Egipcio. Thank you. Del último discazo del sexteto Wagner-Zimmermann, Backstage Sally, escuchaste El Egipcio. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Dice página 12 con la firma de Alejandra Dandán. Un testigo en el infierno. Alejandro Hugo López hizo el servicio militar en la Escuela de Mecánica de la Armada a partir de marzo de 1976. Durante los meses que siguieron, estuvo secuestrado unos días y durante el resto del tiempo se convirtió en un testigo privilegiado del infierno. La CONADEP recogió su testimonio tempranamente. Él mismo participó del primer reconocimiento del predio con dos de los integrantes de la comisión. Y su primer relato aún es recordar otras cosas, porque describió el uso de la parrilla entre las primeras formas de la desaparición de centros clandestinos. López volvió a declarar, esta vez en el juicio oral sobre los crímenes de los marinos. Para los investigadores, su testimonio abrió otra Emma. En medio del silencio de la sala y en uno de los tramos más impresionantes del relato, contó por primera vez que él mismo pudo ver restos de vértebras humanas al lado del río, cerquita del campo de deportes de la Armada. La parrilla se hizo en el taller de herrería, dijo. Era una batea de 1,90 m con unos 25 o 30 centímetros de altura. Arriba llevaba una parrilla y en una punta un caño con un embudo por donde se tiraba combustible. Firma Alejandra Dandán. Lectura recomendada del página 12 de hoy. Un testigo en el infierno. Nuevo adelanto del mini recital de las 3:30 de hoy, cuando ya el nuevo día se comió sus primeras 2:41. La Orquesta Inestable y de Glenn Miller, Serenata a la Luz de la Luna. Of moonlight, I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing, a moonlight serenade. The stars are aglow. Me dreaming, my love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you when I sing you a moonlight serenade. Let us pray. Serenata a la luz de la luna, la versión de la Orquesta Inestable. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. La firma de Sandra Russo en la contratapa de Página de Hoy aparece una nueva radiografía de Ford. Dice Sandra: la radiografía de Ford le pertenece, por supuesto, tanto como su imagen, siempre en tránsito a otra imagen casi idéntica, pero más radical en su cuadratura, en lo redondeado del colágeno, en los geles que le domaban el jopo. Pero en esos clavos que soportaban su columna vertebral, Ford deja por lo menos dos preguntas abiertas, más allá de su triste y disparatada biografía. Una es, ¿qué miramos cuando miramos a alguien? Y la otra, ¿ser mirado o mirar no es demasiado poco? Dame tiempo para cambiar, dame tiempo, tienes que esperar, dame tiempo para olvidar, dame tiempo, dame, dame más, si no habría que buscar algo mejor que nuestro amor. Decís que guardo mi basura de tu lado del placar, que tomo mucho vino y como con mucha sal, que nunca encuentro nada porque busco muy mal. Y mientras yo me callo y vos más hablas, hablas, dame tiempo para olvidar, dame tiempo para recordar, dame tiempo para cambiar. Dame tiempo, dame, dame más, si no habría que buscar algo mejor que nuestro amor. Mientras llego al jardín, espera que me vaya para poder venir. No veo el futuro de nuestra relación, porque cuando yo llego está caliente el colchón. Dame tiempo para olvidar, dame tiempo para escapar, dame tiempo para cambiar, dame tiempo. Si no, habría que buscar algo mejor que nuestro amor. Algo mejor. Dame, dame la Mississippi cuando faltan 10 minutos para las 3 de la mañana. Tiempo de noticias en AM750. Te pusiste metafísica y hablas de tu mamá. Después te deprimiste y hablas de tu papá. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 51 minutos. Humedad 74%, temperatura 19 grados, 4 décimas. El jefe de gabinete aseguró que la semana que viene siguen las negociaciones con Repsol. Serán respecto del precio e instrumentos de pago en el proceso de compensación por la expropiación del 51% de las acciones de esa empresa en YPF. El tema de Repsol. Hoy se plantea cuánto va a terminar de pagar la República Argentina. Lo que quiero transmitir es que a partir de la semana próxima hay una negociación entre partes. Negociación que incluye precio y condiciones de pago e instrumentos de pago. Ahora bien, cuando uno tiene que medir en moneda homogénea, mide sobre la base de lo que vale hoy. Entonces, si el valor de medición es 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares es el valor presente neto, significa que es el valor actual. Entonces no hay que medir peras con manzanas, no hay que decir que en vez de 5.000 es 8.800, porque finalmente si uno toma plazos distintos y tasas de interés distintas de descuento, automáticamente el precio de referencia en valor presente es distinto. Entonces, seamos serios en el proceso de discusión. Por lo tanto, nosotros consideramos que es una negociación auspiciosa. La República Argentina, a través de nuestra presidenta, ha defendido legítima y tenazmente los intereses de la patria. En tanto, Jorge Capitanich se reunió con los responsables de Fútbol para Todos y anunció un encuentro con Julio Grondona con el fin de conocer detalles y así estar en condiciones de ofrecer una propuesta superadora respecto a la producción. Raúl Zaffaroni alertó que todavía existen residuos indignantes del colonialismo en América Latina. El ministro de la Corte Suprema advirtió que la violencia social y el racismo son consecuencias de esa práctica llevada adelante por los países dominantes. Zaffaroni realizó estas declaraciones antes de participar de un debate sobre Malvinas y Guyanas en la Universidad Nacional de Lanús. Una minera canadiense anunció inversiones por 450 millones de dólares en un yacimiento en Santa Cruz. Los directivos de Yamana Gold comunicaron sobre la inversión en el proyecto Cerro Morro, ubicado en el departamento de Puerto Deseado de esa provincia. El emprendimiento, cuyo inicio de construcción se estima para comienzos de 2014 y de producción para 2015, generará 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Raqueta. Las hermanas Williams realizarán un partido de exhibición. Serena y Venus se presentarán a las 18 en el Buenos Aires Lawn Tennis. La presentación del evento se realizó en una conferencia de prensa de la que participaron el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, el presidente de Hope Funds, Enrique Blaxley, y Guillermo Marín, de Imagen Deportiva. Humedad 74%, temperatura 19 grados 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Dos horas 54 minutos pasaron del nuevo día. 30 la máxima prevista por el Servicio Meteorológico para hoy, el domingo 31, el lunes 32. Se habla de lluvias para el martes y descenso de la temperatura con una máxima de 26. Llega una guitarra bluesera brasileña, la de Arthur Meneses. Park the car down street and I unplug the phone so it would look just like and nobody home. I put a rose on your pillow with me your pretty hair. I'm gonna rub your tired shoulders, bring your dinner to your bed. Look out, baby, I'm in a dangerous mood. I had to steal a little time, baby, so I could spend it all on you. To do it twice. I didn't made myself a will, and I called my next of kin. Cause I'm gonna love you and over and over again and again. Look out, baby, I'm in a dangerous mood. Muy buena versión de Dancer's Mood de Arthur Meneses. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Nueva invitación para el Funes, el memorioso de esta noche. A partir de las 23, segundo capítulo de Liberación,

3:16, ya gastó el nuevo día. Llega Marcos Len. Madrugada de Jazz y Blues en Prohibido Amanecer. Extraño, este es solo un momento, nada más. A veces el silencio de mis ojos te lo dicen, es así. Yo solo quiero estar contigo para estar bien. Mi corazón cansado de dolor se alimenta todo el tiempo de tu amor. No vayas a dejarme, te lo pido, por favor. Es así. Yo solo quiero estar contigo para estar bien. Estar contigo cambiaste mi destino sin querer. No, no hace falta que digas nada, solo con besos me cae. estar contigo. Cambiaste mi destino sin querer. No, no hace falta que digas nada. Solo con besos me calmaré. Porque yo solo quiero estar contigo. Para estar bien. Te amo, de y por Marcos Len. En esta madrugada de Jazz y Blues en Prohibido Amanecer. Campana de largada. Prohibido Amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. El pirulo de tapa de página 12 se titula Mujer. Tenemos algunas fantásticas mujeres como servidoras públicas en todo el país. Y no hay duda de que muy pronto vamos a tener una mujer presidente. Además, estoy seguro que hará un gran trabajo. Firmado Barack Obama, aunque enseguida agregó que su esposa sería mucho mejor mandataria que él, pero ella negó cualquier posibilidad de presentarse como candidata. El guiño del presidente parece casi con seguridad destinado a Hillary Clinton. Mujer, título del pirulo de tapa de página 12 del día de hoy. Otra sociedad perfecta. Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Thank you. Hot House, Dizzy Gillespie, Chapman. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Más lecturas recomendadas del página 12 de hoy. Juicio a la red policial de abuso, trabajo de Raúl Colman. 6 federales y un penitenciario acusados de someter a 2 adolescentes. El diario agrega, la Cámara confirmó el procesamiento de los uniformados sospechosos de formar parte de un grupo de policías que se pasaban entre sí a 2 hermanas de 12 y 15 años de una villa bonaerense para abusar sexualmente de ellas. El caso fue revelado por Página 12. Juicio a la red policial de abuso. Firma Raúl Colman. Una más antes de llegar al mini recital de la Orquesta Inestable. Chivé y Almas Gemelas. Almas gemelas. Llevé almas gemelas. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Lo prometido para la última media hora del programa de hoy. Llega el mini recital de la Orquesta Inestable. Alfredo Zayat firma en el Página de Hoy luz sobre los subsidios. Finaliza diciendo, la segmentación de los subsidios por ingresos apunta a dar respuesta a la equidad distributiva y a generar recursos adicionales destinados a inversión y mantenimiento. Como se sabe, ese resultado no tendrá efecto neutro sobre la actividad económica, ni en las expectativas inflacionarias, ni en el clima político. La segmentación de los subsidios por ingresos, esa es la hipótesis de lo que se viene, según Alfredo Zayat. Thank you. Je rêve en bleu, mes yeux au ciel. Je rêve d'ici, si froid, si joie encore. Le vertige qui embrasse tout mon corps. Je me balance avec la cadence, vélo d'azur. Comme un bateau qui fait la planche, je m'endors. Les vagues qui montent et descendent, velours d'azur. Je serai calme, je me balance avec la cadence.